te entrego hoy. Tú sabes bien que te quise y que te quiero, pero ya ves que el tiempo y la distancia han resultado cruel y hoy me tocó perder. Verdadero amor, como te di yo.